Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata. En Global Hits 421 tengo para ti historias sobre las canciones más populares en la cuarta semana de enero de 2023 en Iberoamérica y el mundo. Con artistas de México, Alejandro Fernández. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. Estados Unidos, Miley Cyrus. Lady Gaga. Taylor Swift. It's me. Hi, I'm the problem. It's me. Colombia, Shakira. Es igualita que tú. Pa tipo como tú. Ovy on the drums. Me duele, pero chao. Corea del Sur, Taeyang. Puerto Rico, Ozuna. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. My Towers. Ella ahora tiene el corazón hecho a pedazos. Si quieres llorar en mis hombros te hacen falta. Canadá, Take My Cree. Francia, David Guetta. Alemania, I Live I Miro. Nuestro viaje musical esta semana se inicia en Estados Unidos. Y es que 2023 sin duda alguna pisa fuerte para varias mujeres, siendo Miley Cyrus una de ellas. Arrasa en las listas con su nueva canción, Flowers. Parece indicar que Flowers es una respuesta a la dedicatoria hecha por su ex esposo, el famoso actor Liam Hemsworth. Él le habría dedicado When I Was Your Man de Bruno Mars. Y con una gran franqueza, Miley Cyrus responde a cada una de las afirmaciones con esta canción. Flowers resalta la importancia del amor propio y la fortaleza luego de una ruptura amorosa. Es número 2 en tendencia global de YouTube y es sin duda el mejor estreno en la tercera semana de enero de 2023 en el mundo y portada de Global Hits 421. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't understand. I didn't wanna leave you, babe. I didn't.

State ascoltando It's Global, con Armando Plata Camacho. Bloody Mary de Lady Gaga da que hablar después de haber sido tendencia en TikTok y por su aclamada aparición en la secuela de la serie The Wednesday en Netflix. Bloody Mary está inspirada en el personaje bíblico de María Magdalena. Habla de vivir en la realidad y la fantasía. Y vuelve a resonar en todas las plataformas una década después de su lanzamiento. Lady Gaga, la artista norteamericana, ingresa al Top 15 Mundial Digital con Bloody Mary. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head, like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands. Hands above my head, hands together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you, I won't crucify the things you do, I won't cry for you, see, when you're gone I'll still be bloody Mary. Are not just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg roll of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, Gold, Rebar, Maria, Dutzer. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head, like Jesus said. Above my head, dance together, forgive him before he's dead, because ¿tú eras Yolanda? No. ¿Josefa? No. ¿Esmeralda? Lucía. Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Dum dum da da da, dum dum da da da, da da da da da. Dum dum da da da, dum dum da da da, dum dum da da da, da da da da. Dum dum da da da. See you. Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. Casi todo lo que el productor colombiano Ovy on the Drums toca se convierte en oro y esta canción con Ozuna no es la excepción. Me duele, pero chao, bebé. La unión entre Colombia y Puerto Rico siempre da un resultado poderoso, como este Chao Bebé, un éxito fuerte del verano 2023 en el Cono Sur, nuevo número uno de Monitor Latino en Uruguay. De tanto que regué una flor se murió, y baby aprendí que a veces darlo todo pa' que algo funcione puede que perjudique. Te juro yo vi que te estaba dando más, en ti se me iba el día y mientras tú matabas esto yo le daba vida. Abrí los ojos y puse todo en la balanza y la verdad que de remar solo se cansa. Lo siento pero chao bebé, me duele. Siempre, ojos azules, maldito el día en que te tuve. Fue tu veneno que no sale de mí, estoy inmune. Ay, borré las fotos en Dubai y deja estar llamándome del celu de tu maestra leía. Te pasa por ser hijo de puta, ahora me toca llevando en la mía. No envíes bien con video y canciones decía que ya no te creo. Eo, estoy en jangueo, botella tequila y en el fumeteo. Si es pa' yo verte en la disco me quedo. Hoy otra guía la merced, ahora ando sin per se. Como los tiempos cambiaron, tu amiga escribe pa' verme. Pero tranquila, que yo estoy pa' otra, no estoy pa' ella. Por la querella, que no se acabe la botella. Lo siento pero chao bebé, me duele pero chao bebé. También lo estaré. ¿Qué harás con tu vida? No te preguntaré. Pero ojalá que no te falte. Hoy nuestros caminos se parten. Y vas a estar bien sin mí. Yo también lo estaré. ¿Qué harás con tu vida? No te preguntaré. Global Hits con Armando Plata Camacho. Aunque parecía que nadie podía quitarle el trono a David Guetta y Bebe Rexha con I'm Good, en enero de 2023 llegan el DJ Tiesto y Tay McCree para apoderarse del mundo del EDM. Tiesto, el famoso DJ de los Países Bajos, es también conocido en Latinoamérica por su colaboración con la colombiana Karol G y el hit Don't Be Shy. Tiesto en enero de 2023 con su nuevo tema 1035 en colaboración con la canadiense Tay McCree. Es el nuevo número uno de EDM en Global Dance Charts. Destrona a David Guetta luego de 4 meses en el primer puesto. Let them drown me. All I know is 10:35 and I'm thinking, thinking, God, you found me. That you found me. Every day I go places in my head. Darker thoughts are hard to know. They look like monsters under my bed. And every time it's like a rocket through my chest. The TV make you think the whole world's about to end. I don't know when this night is going. Ακούτε Global Hits. Παρουσιάζει ο Armando Plata. El Potrillo inicia 2023 con nueva música. El 5 de enero estrena Inexperto en Olvidarte, una canción que fue escrita por dos mujeres mexicanas, Amanda Coronel y Fernanda Díaz, que definitivamente le dan un toque distintivo a la letra. Y hoy me declaro perdedor ante tus ojos, inexperto en olvidarte. ¿A quién engaño si quiero hablarte? Esta vez yo ya perdí. Alejandro Fernández es otra estrella hispana que se va de escenarios con su gira titulada Hecho en México. Inexperto en olvidarte es todo un cañonazo al lado y lado de la frontera. Y todas las estadísticas lo ubican como el nuevo número uno de la República Mexicana. Está costando olvidarte por completo. No me acostumbro a despedirme sin un beso. Está llegando el dolor aquí muy dentro. Es tu desprecio que golpea hasta los huesos. Me niego a aceptar que te he perdido. Pienso rogarte hasta que vuelvas conmigo. Y hoy me declaro perdedor ante

weiß, dass sie weiß, dass du grad mit ihr schreibst, dass du heute bei ihr bleibst. Der ist komplett, doch du trägst nur hell. Keiner kennt dich so, wie ich dich kenn. Du lebst in einer anderen Welt, hoffst, dass sie dir jetzt gefällt, weil du weißt, dass sie wegen dir weint, weil du nicht bei ihr bleibst. Ich geh, sag mir, wieso ist das ein Problem? Hab dich vermisst und du mich doch. Ich weiß, dass du nicht bei mir bleibst, weil du so dich scheinst. 24-7 bist du in meinem Kopf. Ich seh das Lächeln auf meinem iPhone. Du bist der Grund, warum ich wach bin. Keine Hotels, ich will zu dir heimkommen. Egal wo du bist, komm zurück. Bist nicht ohne, wir beiden nicht so. Stolz und stur, wie wir sind, mach kein Baby. Du hast recht, meine Handys voll mit Frauen. Ich glaube auch, das ist eine Sucht, du weißt, ich höre nicht auf. Du und ich, das war meine Absicht. Irgendwie will ich, aber es klappt nicht. Und ich weiß, dass du wegen mir weinst, weil ich nicht bei dir bleib. Wenn ich geh, sag mir, wieso ist das ein Problem? Hab dich vermisst und du mich doch. Ich weiß, dass du nicht bei mir bleibst, weil du so dich scheinst. Wenn ich geh, sag mir, wieso ist das ein Problem? Hab dich vermisst und du mich doch. Ich weiß, dass du nicht bei mir bleibst, weil du so dich scheinst. Ez a Global Hits Armando Platával. El regreso de Juanes con Amores Prohibidos demuestra su vigencia luego de una extensa gira por Europa e Iberoamérica. Habrá algún Dios que bendiga a los amores pasajeros. Yo quiero lo que tú quieres lo que yo quiero. Amores Prohibidos refleja la nueva fase musical de Juanes, con solos de guitarra y típicos riffs inspirados en los inicios del rock and roll por allá en los años 50. Después de 20 años de carrera artística, Juanes sigue muy arriba en México y en enero de 2023 baja del primer lugar al número 2 en el país azteca. La cama rectangular y las prohibidas pasiones alimentan las canciones y nos ponen a sudar. Se echa tu cuerpo a volar, la luz no quiere hacer ruidos. Y aunque estemos escondidos, y aunque nadie nos lo diga, habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos. Y entre te quiero y te quiero, no veas una amenaza. Habrá algún Dios que bendiga a los amores pasajeros. Yo quiero lo que tú quieres. La luz entra en línea recta a través de la ventana y mi cama en la mañana, una geometría perfecta. Qué locura predilecta entre tu piel y la almohada. Pasa la luz apagada, descalza sobre tu pelo. Habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos. Y entre te quiero y te quiero, no veas una amenaza. Habrá algún Dios que bendiga a los amores pasajeros. Yo quiero lo que tú quieres lo que yo quiero. Si algún día nos juntamos, si tú quieres algo más, disfrutemos y olvidemos lo que piensan los demás. Si algún día nos juntamos como el colibrí y la flor, aunque sea pasajero, disfrutemos nuestro amor. Amores prohibidos y amenaza. Habrá algún Dios que bendiga a los amores pasajeros. Yo quiero lo que tú quieres, tú quieres lo que yo quiero. Oh, si algún día nos juntamos, si tú quieres algo más, discutemos y olvidemos lo que piensan los demás. Si algún día nos juntamos con el colibrí la flor, aunque sea pasajero, disfrutemos nuestro amor. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata. Esta rapera estadounidense llamada Sa, se escribe S-Z-A, irrumpe en todas las listas con el tema central de la película de artes marciales Kill Bill 2. Kill Bill sale a finales de 2022. Permanece 20 días en el primer lugar mundial de Spotify. En la tercera semana de 2023 llega al número 2 del Hot 100 de Billboard. Y las predicciones indican que puede llegar a ser número 1 en la Unión Americana. So much joy, got me a therapist to tell me there's other men. I ain't doing one night, I just want you. If I can't have you, no one should have mine. I might kill mine, it's not the best idea. His new girlfriend's next, how I can hear. I might kill my ex, I still love him though. Rather be in jail. This sex is evidence. I try to ration with you. No murder's a crime of passion. But damn, you was out of reach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patience. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so much older. I'm so much listening to Global Hits, hosted by Armando Plata Camacho. Las redes sociales explotan con la más reciente colaboración de Shakira y Bizarrap. Desde memes hasta estrategias de marketing surgen gracias a Music Sessions número 53. La canción no solo cuenta con un ritmo pegajoso, sino con una letra contundente. Es igualita que tú. Six Sessions número 53 se posiciona al final de enero de 2023 como el video más visto en el planeta en YouTube y es lo más caliente de monitor latino en Dominicana, Ecuador, Colombia, Guatemala, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Centroamérica.

비춰주고 있잖아. 날 보는 너의 눈빛과 신동에게 속 느끼고 싶어. Hey, you got it, no, you got it. Global Hits, el playlist del planeta. En 2012, una encuesta mundial lo elige como el DJ número uno del mundo. Desde entonces, el francés David Guetta transforma el pop y lo fusiona con el EDM. Es un boom fuera de serie en la industria musical. Una década más tarde, en enero de 2023, su magia creativa se impone con I'm Good y la inglesa Bebe Rexha. Luego de 6 meses en el mercado, I'm Good se mantiene como la canción más popular de la Tierra. Número 1 en 25 naciones, 13 certificados de platino, primer puesto con la mayor rotación en el airplay global de Top 40 Charts y Top de Global Hits 421. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla, Tunja, Colombia. Locutores, Juana Plata, Raúl Escalante, Catalina Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy, Emanuel Alanis y Cintia Stefoni. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Dirección general, Armando Plata, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Gracias por su amable sintonía.